Voy a escuchar al brasileño Toninho Horta con este Eternal Jazz, Eterna Juventud. Esa Eterna Juventud siempre cuestionada, pero que siempre la queremos. Ahora viene Larry Calton, este guitarrista que recientemente cumplió años. Este tema blues llamado Cold Day in Hell, día frío en el infierno. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Un día frío en el infierno, una cosa extraña, ¿verdad? Una contraposición de la mano de Larry Carlton en este blues. Y vámonos con otro guitarrista también, como fue Larry Carlton de 4Play, en este caso Larry Tenure, acompañado en la voz por Will Downing, este Is This Love. Is this love? Is this love, ¿es tu amor? Dice aquí Lee Ritenour en la guitarra y Will Downing en la voz. Y ahora viene el clásico Pat Metheny con su trío. Pat Metheny Trio más uno con este number 13, número 13. Thank you.

puro directo. Aquí está Paz Mezzini Trio más uno, y este number 13, número 13. Ahora viene el ex vocalista de Earth, Wind & Fire, Marius White, este tema en solista, como se llama, I Need You. Take a woman or leave her alone. Temporary lovers come and go. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. I Need You, Morris White, y ahora seguimos con el saxofonista Mario Meadows, este Aisha. Aisha, Mario Meadows y ahora sigue Mayra Andrade y este We Used to Call It Love. Lo solíamos llamar amor o lo llamamos amor. Mayra Andrade, y ahora viene una dupla excepcional, Chet y Pepper, Chet y Art Pepper, Chet Baker y Art Pepper de nuevo, Minor Yours. Thank you. Minor Jobs, este disco de principio del año 60, Chet Baker y Art Pepper. Y ahora seguimos con el pianista McCoy Tyner, este Blues on the Corner. We'll be right back. Blues on the Corner, Maccoby Tyner, y para finalizar, Jazz Soulster y Maisa Leak, la antigua componente de Incógnito, con este tema llamado Family Affair. It's a family. Asuntos familiares, Family Affair, Jazz Sumster con Maisa Leak. Y con esto finalizamos la sesión de hoy de Confidencias en la Madrugada. Volvemos mañana en rfc.es a las 12 de la noche. Pero buena música no termina a las 24 horas del día.